Empieza el Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto que empieza a sonar ya mismo es el Microondas. Ya sabéis, el programa ese recombustión que tanto gusta a nuestras mamis, el favorito de nuestras madres, claro que sí. Seguimos aquí en esta sala tan fresquita y llena de botones de Pulsar Radio para empezar este Microondas número 3 de la nueva temporada, New Season. Una semana más que, pues que os invitamos a quedaros con nosotros para pasar este ratito de radio como buenamente podamos. Yes. Como muchos ya sabéis, voy a recordarlo, hoy mismo día de emisión del programa, sábado 1 de octubre, celebramos una fiestezuca de esas pues que pasarán a la historia, claro que sí, para invitar a todos esos que nos escuchan y a los que no, pues también. Esta noche a las 10:30, 22:30 horas, esperamos que os animéis a pasar por Botellón, por el pub, por la Tasca Botellón, cerquita de Plaza Europa, en Murcia, la ciudad del amor y el Don Simón. Vamos a tener cerveza para todos los zanguangos que vengan, eso sí, hasta fin de existencia. Las cosas pues acaban, como suele pasar con aunque sean gratis. Claro, todo se acaba en esta vida. Y os decimos que vamos a estar allí nosotros los primeros, así que antes se van a acabar, lo advertimos. Así que intentad llegar antes. Eso es. Que eso, es que seguramente salgamos de aquí y enganchemos ya la farra, ¿no? Hasta la noche, puede ser, ¿no? Sí, pero prometemos no tocar los barriles que no. La gente se puede beber hasta las 10:30 por ahí. Vale, estaremos toda la noche ahí. Pues el Pub Botellón, que colabora gustosamente en esta fiesta, junto a Rapid Centro Impresión, gran juerga recombustión del Microondas, cerveza, música, incluso Robert Pattinson, que nos ha confirmado que va a venir como invitado especial. Y Rafa Mora. Venga, volviendo a lo que verdaderamente importa menos, en el programa de hoy tenemos preparado material altamente didáctico y práctico, como siempre, para tu joven vida, querido teleoyente. Vamos a escuchar, mira, bastantes cosas, que seguramente no te valgan para tu futuro, pero que seguro, estamos convencidos, necesitas saber. Noticias de última hora, anécdotas, curiosidades y burricidades de estas, pues de que cada semana hay aquí en el Microondas para intentar despejar esa resaca que ahora mismo debes de tener, como los profesionales aquí presentes. Uno de ellos, el que es un auténtico profesional de la resaca, con más de 15 años de experiencia, es Carlos Perdi. Hola, Perdi. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muchas gracias por esa introducción diciendo que soy un profesional de la resaca. Sí, ¿no? ¿Te gusta el título? Sí, no está mal. Pero bueno, eso en realidad te toma un Ibuprofeno o alguna historia de estas si se te quita el título pronto. Sí. Eres como el ayudante de Cruyff, Carlos Resaca. Pitu Resaca, ¿no? Además de las noticias perdidas que siempre nos trae este zanguango. Sí. Noticias glamurosas. ¿Es glamu o glamo? Glamou. Glamurosas. Glamouriño. Bueno, viniste la semana pasada con aplicaciones para móvil. ¿Sí? Cosas que ibas por ahí descubriendo. Te has comprado un nuevo móvil, estás que lo flipas. Sí. Tú también. Bueno. Así que vas a traer también material de este. Si os traigo más, definitivamente voy a llamar a la, porque tenía, os recuerdo, dos opciones para llamar a la sección. Una era Absenta, por las apps de aplicaciones, y otra era Absubidubidu, wow, wow. Y al final se ha quedado por... se queda en Absenta. En Absenta, seguro. Vale, y bueno, luego os traigo una Wikipedia. Vamos a hablar de una empresa que está muy, muy, muy de moda. No lo voy a decir todavía, pero que a partir del martes estará aún más de moda. No digo más. Muy bien. Uno que pasó de moda. Huele muy bien, Dani. ¿Huelo bien? No. Ya decía yo. Pues nada, lo que decía, otro hombre que pasó de moda hace tiempo, pero que sigue en nuestros corazones, amigo de Aitormenta, es Santi, el otro colaborador en Discordia, que hoy ha venido al programa curiosamente vestido. ¡Oh! Por fin. Gracias por la presentación, Daniel. Sí, vengo vestido, pero no llevo ropa interior. Como siempre. Es que a qué edad usted te hace radio... Sin nada. Sí, pero recomiendo no caminar mucho por Murcia con el calor que hace, porque te escorias. Te escorias. Él es un escorial. El escorial. Hay que felicitarte, ¿eh? Te lo venía pensando. ¿Qué ha pasado? Porque hoy cumples una semana en tu nuevo piso y sigues vivo. Cierto, cierto. Santi, que se ha ido a vivir solo. Sí, estoy al lado del vecino y al lado del vecino también de abajo. ¿Se han instalado ya los microbios también o todavía no? No, pero me falta un microondas en mi vida. ¿Qué dices? A ver si me ayudáis, colaboráis todos los oyentes y entre todos me compráis un microondas. Yo te puedo llevar papel higiénico si quieres. No. Hablando de papel higiénico, ahora después voy a hablar de papel higiénico. En la fiesta del microondas quiero que me regalen un microondas. Que mi cumpleaños es la semana que viene, por cierto. ¿Sí? ¿Necesitas uno? Y el mío, y el mío. Sí, y comida también. Mamá, un tupper, por favor. Con lo que ganas aquí, seguro que te puedes comprar uno. Por cierto, voy a subrayar las palabras que le has dicho tú antes, Dani. Lleva una camiseta muy bonita, ¿quién te la ha elegido? Sí, curiosamente. Sí. El último al que presento, no por ello el más importante, nuestro técnico de sonido. ¡Bum! Qué sonrisica se le pone cuando digo eso. Ni al más guapo hace, tampoco. Hace que mi voz suene pues a hombre sobrio. Es Ike, el señor de las moscas. Ya esto empieza como cachondeo, pero se va a quedar así por vida, ¿verdad? Claro que es un título literario. Sí, claro, claro, no tiene nada que ver con olores. La caja de pinzas que traemos no es para la ropa. Ike, te veo demasiado fresco. Ayer no, tú ayer no, no, salí, no apareciste, ¿no? Por la noche. No. No. No, no, no. No te vimos, no, no te vimos. No. Yo dije que iba a trabajar hasta tarde y así lo hice, con cerveza en mi casa. Pero si solo dices dos tonterías. Pues bueno, trabajo. Es verdad. ¿Qué te has comprado el FIFA 12 ya? Que ayer estabas muy despierto muy tarde. No, no, no, que va. Fue por tu culpa. Aún estás jugando a la demo. Me he pasado ya el juego. Chicos, Facebook de El Microondas. También en Twitter, arroba el microondas aquí abajo para seguirnos, para dejarnos cualquier mensaje, que aquí gustosamente vamos a intentar leeros los que podamos, tampoco que sean muchos, nos escribe solo Luquita, el Leiva y poco más. Guapo. Mucha gente a lo largo de la semana nos va comentando curiosidades, noticias, que muchas veces nos gusta leer en el programa y, oye, que es trabajo que nos quitan, que está bien, está bien. Además, esto, este microondas hay que hacerlo como se hace aquí entre amigos y que todo el mundo colabore y se sienta como en casa. Arroba el microondas aquí abajo y ¿qué pasa? La web del microondas.net para descargaros el programa y llevarlo y escucharlo donde queráis. La web es fafafafanfan.com. No tergiverses. El microondas.net para escucharnos en cualquier lado. Oh, ahora con estos móviles tan modernos que te descargas el programa, lo escuchas cuando quieras, en la cola del súper, la cola del paro, del dentista, la de Nacho Vidal, la cola de la cola. La cola del león. En todas las colas, somos especialistas en colas. También nos podéis encontrar en iVoox, en iTunes y en internet. Internet, que es algo así como grande, ¿no? Donde está todo abstracto. Correcta. Es como el internado de Antena 3. Venga, ya está todo dicho. Nos vamos con la primera sección del programa. Las noticias perdidas, esas curiosidades que ocurren en el mundo y que aquí te las vamos a contar, no como Matías Tras. Y que métele caña y empieza el microondas. ¡Vamos! Video. Noticias perdidas. Las noticias que empiezan con este riff que tanto nos gusta. A ver, Perry, ¿qué nos traes hoy? Pues nada, lo de siempre, más o menos. Muertes, pero de nuevo. Muertes absurdas. Hay muertes, hay sexo, hay incluso noticias que mezclan todo. Qué bien. Como por ejemplo la primera, que como tú bien has dicho, Dani, la gente nos puede escribir en el microondas, guión bajo, en Twitter, o también buscando en el microondas en el Facebook, y mandarnos noticias, como bien hizo nuestro amigo Caripol. Pero qué difícil es decir ese nombre, tío. Car1POLL. Car1POLL. Y la noticia dice, la noticia versa. Actor de porno gay enano muere devorado por cojones. Que nos la mandaron, me encantó. Me he perdido el final. El chillo de Dani acaba de joder el final. Es que lo escuché y digo, qué bueno. Ha saturado la radio entera. Voy a decirlo. Actor de porno gay enano muere devorado por tejones. Ahora no la he escuchado antes. Noticia completamente real. ¿Por cojones? Por tejones. El actor... El cuerpo sin vida de Percy Foster, que medía 1,07 metros, fue descubierto en Gales con muestras de haber sido atacado por animales. El informe policial dice que el actor, de 35 años de edad, fue encontrado en una cámara subterránea que los expertos iban a gasear dentro del programa contra tejones llevado a cabo por el Ministerio de Cultura de Gales. Los investigadores no han eliminado la posibilidad de suicidio, según el informe policial. Y es que este actor, aparte de hacer porno gay... porno gay siendo enano, también era doble de un actor normal, ¿no? Y el tío tenía un poco una paranoia en la cabeza como para no tenerla. Tenía problemas. ¿Era doble del enano este de Juego de Tronos? ¿Puede ser? No sé cuál es. Puede ser. Me ponía el nombre, pero como no lo conocía, lo he borrado. Total, que de aquí, chicos, podemos sacar un par de conclusiones muy claras y otra regular, ¿vale? La primera es que los tejones son unos animales homófobos. Eso está clarísimo. Está clarísimo, sí. La segunda, que los tejones tienen una clara tendencia a odiar a gente con enanismo. Es así. Y la tercera, además, parece que no les gusta el porno. Bueno, aunque eso ya es un dato que no se cree nadie. Los otros dos puede ser, pero este, no creo. Ex-hámster. Dani, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado la noticia por tu reacción al principio? Sí, yo leí la noticia de este hombre actor porno y me dio por meterme en páginas porno y, sí, claro, y buscar ahí a Manta a ver si lo encontraba. Tu fuente de inspiración. Y tras 5 horas no lo encontré. Voy a decir una cosa. ¿Aguanta 5 horas viendo porno? 5 minutos sobra, hombre. Voy a decir una cosa porque tu reacción es tan real como que la gente no sabe lo que yo traigo. O sea, vosotros aquí ninguno sabéis lo que yo traigo hoy. No. Eso es una máxima del micrófono. No. Nadie sabe lo que voy a decir. Mira, yo espero que no me coma un tejón. Solo pido eso, por favor. Mi deseo de... Va a ser mi propósito para 2012. Que no te coma un ¿Qué tejón? ¿Te parece? Para la gente que no lo sepa, el tejón es el animal este que parece que no te va a hacer nada, pero te puede comer si eres enano. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado. ¿Es familia de la mofeta o de Ike? Sí, es. El inventor de los Doritos será enterrado entre sus aperitivos. ¡Oh, vaya! ¡Qué idiota! Ark West. El hombre que al que se le atribuye la invención de los Doritos será enterrado hoy sábado entre estos snacks de aperitivo, según cuenta Los Angeles Times. Su hija, Jana Hacker, confirmó que su familia planea lanzar Doritos sobre el ataúd antes de que este sea enterrado. West, que falleció a los 97 años de muerte natural, era un ejecutivo de Frito-Lay y se le ocurrió la idea de los Doritos cuando se encontraba de viaje con su familia en México. Eso está bastante bien, ¿no? Así, si el hombre revive, se puede alimentar de lo que él ha creado, ¿no? Será el primer zombie con problemas de obesidad de la historia. Un tío que muere delgado y reaparece vivo y gordísimo. Pero qué cosa, qué casualidad que se le ocurra justo en México, donde se inventaron antes que los Doritos los nachos. Claro, es que... Qué casualidad. Eso es americano. Siempre es igual. Americano. Le cambian los nombres, ya... Oh, my God. Le metieron pringue de naranja. Oh, my God. It's a good idea. Sí, pringue de naranja. Y realidad, ya está. Pero está muy bueno. Por cierto, que me ha dicho Aitor al oído... Que va a cantar una canción sobre los extranjeros, los guiris. ¿Los guiris? Sí. Y sobre los nachos. Sí. De repente le he visto en la espalda un tatuaje que pone Viva España. Bueno, después contará él. Qué grande. Dentro de un rato. Entonces, este hombre, Perdi, sí. Dice que se fue a México, vio lo de los nachos de toda la vida y dijo, voy a... Bueno, eso los nachos no lo pone, pero no, imagino que no sería viendo Yucatán. Super nacho. Entonces, él inventó los Doritos. Sí, él tuvo la idea de, oye, ¿por qué no hacemos una cosa igual que los nachos, pero lo hacemos en América? Qué guay. Básicamente. Le echamos mucha especia. Incluso hay gente que ve nachos y dice, mira, Doritos. Sí, es verdad. Pero bueno, esa es la magia del Dorito. Hay mucha gente que ve yogur y dice, un Danone. Esto sí que es magia, chicos. Subastarán papel higiénico de los Beatles. ¡Wow, wow, wow! ¡Ostras! Con sus caras para que te... me compro todos los rollos de Ringo, me los compro yo. Comercializaban papel higiénico con la cara de Bush en su época. No sé si eso sí. Sabido es que las sesiones de grabación del último disco de los Beatles en el famoso estudio de Abbey Road fueron muy duras. Sin embargo, lo que no conocíamos es que no solo las peleas entre John y Paul eran ásperas, sino que también lo era el papel higiénico del estudio de grabación. Tanto que los Beatles se negaron a usarlo cuando comprobaron su rugosidad. El tiempo pasó y la anécdota quedó en el olvido hasta que un fan de la banda más grande del mundo compró en 1980 por poco más de $100 el polémico rollo de papel en una subasta. Ahora, los estudiosos de objetos de John, Paul, George, ¿y quién es el que falta? Ringo. Dicen que se podrían llegar a vender por un valor inimaginable. Atención a lo que puede costar, chicos. Hay gente que calcula que los más fanáticos extremos de los melenudos de Liverpool podrían llegar a pagar hasta $1,500 por solo una hoja del rollo de papel higiénico. Una hojita. ¡Oh, Dios mío! De estas que nadie usa, una hoja solo, $1,500. ¿Y era de doble hoja? No sé, hombre, el papel higiénico de doble hoja. De doble lija. A ver cómo lo coge. O sea que la gente va a pagar un pastizal por un trozo de papel higiénico que no quisieron usar los Beatles. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Subastar un libro que no quiso leer Justin Bieber? Yo tengo. ¿Un libro de Justin Bieber? Un montón de cosas de gente que no ha usado eso. Claro. Me voy a hacer de oro. ¿De verdad alguien querrá el papel higiénico de George Harrison? Pues sí. ¿Por qué no? Pues sí. porque George Harrison era el más grande. La gente dice que no, pero George Harrison era grande, ¿no? ¿Tú que eres muy Beatlemaníaco? 1,80. A los que de verdad les gustan los Beatles dicen que es su favorito. Yo no me lo creo. ¿Ah, sí? Se va a querer eso. Pero, escucha, si por ejemplo compras el rollo de Ringo Starr, sí. Hay, ¿cómo notas la diferencia cuando te limpias y cuando no? Porque parece que... Se supone que está sin usar. ¿Qué mata? Y una última noticia antes de pasar a la siguiente sección. Me guardo unas cuantas para luego. Dani, y que esta te va a gustar. Y a toda la gente que nos escucha en Alicante, miedo, que no solo nos escuchan en Murcia, le va a gustar. Roban en Bélgica un coche y coincide con sus dueños en una playa de Alicante. ¡Wow! Oh, mira, pensaba que iba a ser sobre olores. Me gusta más. Nah, ahora meto algo, no te preocupes. Una pareja belga que disfrutaba de unas vacaciones en Alicante, en Guardamar, se ha topado en plena playa con quienes hace una semana le robaron su coche a punta de pistola en su país, a más de 1.500 kilómetros de distancia. Además, la pareja de turistas que se acordaba de los rostros de los ladrones ha localizado y recuperado su turismo en una calle próxima a la playa. Los ahora arrestados han sido trasladados a la Audiencia Nacional de Madrid, donde se tramitará su extradición a Bélgica. Si es que aquí esto pasa porque todo el mundo veranea en tres sitios en España. En el Mar Menor, en las playas de Alicante o en Mojácar. Todo el mundo está con Mojácar ahora. Eso sí, os voy a dar un consejo. Si eres bajito y gay, abstente irte de vacaciones a cualquier lugar con tejones alrededor, que ya hemos visto que son un poco traicioneros. Yo voy a decir que se abstengan de ir a Torrevieja, pero allá ellos. De Torrevieja tengo ahora después una noticia que también, algo diré de Torrevieja. Aquí, dime. Por los vecinos, así me gusta. Noticias cercanas, noticias perdidas. Noticias no tan perdidas. Venga, me guardo unas cuantas para luego, Dani. Esto ha sido todo el momento. Las noticias perdidas. Tonterías como piano. Ahora nos vamos a escuchar tejones. Una curiosidad, ¿verdad? Y que Futi. Nos vamos a escuchar las mierdas de Ike, pero antes. Dave Matthews Band. Una pieza de banda. Shake Me Like a Monkey. Baby. Meneame como un mono, se llama. Sí. Shake Me Like a Monkey, sí. Lo he dicho. Shake Me Like an Arctic Monkey. Qué gran banda, ¿eh? La semana pasada pusimos una canción también con un monkey. Ah, no, eran los Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys. Vale. Esto es una pieza de banda de Dave Matthews Band que aquí en España no se le oye mucho, pero en Estados Unidos son súper conocidos. Sí, es, sí. Es de las bandas que más dinero sacan al año por conciertos y tal. O sea, a la altura de los Rolling y tal. Pero no vienen aquí, a España. Bueno. De vez en cuando. Ostras, cómo me cuesta hoy. Dave Matthews Band, Shake Me Like a Monkey. Y que volvemos en nada. Fingers, boy, and sing for your dinner, sing. Come on, pretty baby, make me lose my mind. Everybody get together, gonna make love shine. Do you know what it is to feel the light of love inside you? And all the darkness falls away. If you feel the way I feel, then I believe we have the answer that I've been searching for. That I'm going to. Do you know what it is to feel the light of love inside you? That all the darkness falls away. If you feel the way I feel, then I believe we have the answer that I've been searching for my life. Love me, baby, shake me like a monkey, baby. Oh, forever I'm yours, yours, yours, yours. And coffee, broken hearts, and being lonely. Esto que empieza ya son las mierdas de Ike. ¡Mierda! ¿Qué pasa, Pepos? Pues nada, las mierdas de Ike. ¿Quieres que recuerde a la gente de qué va esta sección? Va, adelante, así mira, hablas un rato más. Pues mira, las mierdas de Ike son curiosidades, son anécdotas, de dónde vienen expresiones y palabras así guachi, como por ejemplo hoy. ¿De dónde viene el Gatorade? El Gatorade. De la antigua Roma. Origins. Gatorade. Exacto. Pues mira, te lo iba a preguntar a ver si sí. Me soltaban la coña. Siempre o Roma o Grecia. Sí, sí. Pues esta vez no. Él viene de Florida. Gatorade Origins. Como todo el mundo sabe, es una bebida energética, bueno, energética isotónica, que se suele usar cuando se hace ejercicio. Bueno, yo me enteré ayer porque el ejercicio y yo no somos buenos amigos, pero vamos. Esta bebida solo la tomaban los atletas en un principio. Por aquel entonces sabía a culo. Todo comenzó en 1965 en la antigua Roma, ¿eh, Verdi? Yeah. En la Universidad de Florida por el equipo de los Gators. ¡Hey! ¡Sí! Por el equipo de los Gators, que es el equipo de fútbol americano que hay ahí, y el asistente del entrenador, obsesionado con llegar al rendimiento máximo de sus jugadores, hizo que se reunieran con un presidente... con un prestigioso grupo de médicos que descubrieron los factores que debilitaban al equipo de Florida. Oh, que supongo que no tendrían en cuenta las fiestas universitarias que se pegarían, ¿no? El quarterback y todos esos. Los Gators. El tercer back. Fue cuando en el laboratorio formularon la bebida y para ayudar a los deportistas a recuperar los componentes esenciales perdidos con la transpiración y la exigencia física. Componentes perdidos. Gatorade viene de Gators Aid, de lo que ponen primeros auxilios, de First Aid. Sí, ayuda. Ayuda de los Gators. Fue el nombre que le pusieron los otros equipos sin saber que al final acabaría siendo ese nombre el de la marca. Otra curiosidad es que al equipo de los Gators lo llamaban el equipo de la segunda parte porque se ve que salían al descanso como si no estuvieran cansados en ningún momento. Toma ya. O sea, ¿ha acabado y qué? Sí. O sea, estás diciendo que esto fue en la universidad de... ¿Dónde era? Florida. La Universidad de Florida para ayudar a los estudiantes al lado en los laboratorios hicieron, o sea, algo parecido como aquí hicieron con la Estrella de Levante. Al lado de la universidad, para ayudar a los universitarios. Sí, lo que pasa es que aquí en la segunda parte no salían frescos. Oye, los Gators ganaron la liga contra los Perros. Pues a partir de esto, de la bebida, empezaron a ganar muchísimas cosas. ¿Sí? ¿Cómo que dinero? Dinero. Eso, por ejemplo, hay una competición que es la Orange Bowl, sí. Que eso se ve que es solo entre universidades o algo de eso. Y eso lo ganaron a partir del Gatorade, que empezaron y la gente después ya empezó a pedirle a esos médicos la fórmula y todo eso. No se lo dieron, pero sí que les mandaban bebida por un precio. Qué bien, qué bien. Vaya, vaya. Así que... ¿Isostar, por ejemplo? ¿Isostar? Quiero saber la historia de Isostar. Yo la de Bezoya. La exijo. Pues muy interesante. Sí, muy interesante. Y ves, Santi, te puedes hacer rico con cualquier idea. Pues sí. Eso es algo que tendrías que comentarle a tu amigo Aitor. Se lo diré, le diré. Mezcla cualquier cosa que sirva a un equipo de gatos y serás premiado. Mira, vamos a decírselo en persona. Empezamos a presentar ya a Aitor Menta. Aitor Menta. El microondas. Tu radio recombustión. Piticling. Aquí seguimos en directo en el programa de hoy, como siempre, cada sábado desde las 12 de la tarde. Y esta noche a partir de las 10 y media, por favor, venid. Vamos a invitaros a Cañeja, vamos a ponernos contentos. También recordad que tenéis arroba el microonda guión bajo, arroba el microonda guión bajo en Facebook, que estamos hablando. Por favor, Dani, di que la gente le dé a me gusta, que no le gustamos a nadie, ya que con las chicas no va mal. Por favor, en Facebook, ahí tenéis un botón muy bonito, dale a me gusta, que nos gusta. Le voy a hacer un Facebook a mi madre para solo para que le dé a me gusta, para que suba. Y luego se lo borro. Claro. Qué bien, es que eres un buen hijo. Hola, chicos. Venga, sí, vamos a presentar ya a Aitor Menta, nuestro músico, nuestro artista, que cada semana busca la fama y las mujeres. Y la gloria. Aitor, la semana pasada nos presentó dos temas nuevos y esta semana viene con la guitarra aquí cargado también para tocar en directo. Sí, porque esta noche me he enterado que hay un fiestorro. Qué diversión, me lo voy a pasar súper bien. Se me olvidaba que venías. Sí, yo estoy invitado, ¿no? Sí. Ah, bueno, no sé. Oye, Aitor, perdona que te interrumpa, pero es que nos ha escrito, ahora que hemos dicho esto del Gatorade, nos ha escrito Luisjo DJ desde su Twitter. Dice: Maradona también descubrió una cosica que después del descanso salía al campo súper fresco. Bueno, ahí. Ese Luisjo me cae muy bien. Muy simpático. Aitor, prosiga. Pues nada, yo esta hora es que es un poco confusa porque llegas a un sitio y nunca sé si decir buenos días o buenas tardes. Llegas y dices buenos días, dices buenas tardes. ¿Y qué dices? Qué corte, ¿no? Yo hasta las 5 de la tarde no digo buenas tardes. Eso es así. Ah, bueno, pues entonces me voy. Claro. Buenas tardes. Bueno, esta noche vienes, ¿no, Aitor, por favor? Sí. Me ha enterado que hay cerveza gratis y que me invitáis a un pisco labis, ¿no? La pregunta es, ¿cómo te vas a vestir para poder reconocerte, que la gente te reconozca? Hombre, yo soy muy reconocible, sobre todo por mis gafas de pasta y mis lentillas amarillas. Siempre voy llamativo. Hoy además voy a llevar calzoncillos de neopreno. Pero bueno, yo lo que he venido hoy es a cantar una canción. Va sobre una historia que me pasó con gente de otro país, ingleses, americanos. Los odio. Santi ha dicho que te has hecho un tatuaje que pone Viva España. En la axila, que pone Viva España, coño. En la axila, ¿no? Duele bastante, la verdad, no lo recomiendo. Pero yo vengo a eso, sobre todo más que querer a algo, yo odio mucho. No hay que odiar a Aitor, hay que querer a todo el mundo y todas las culturas y... Por favor. Esa música de fondo me gusta. Los nachos. ¿Por qué no es tuya? Pues eso, os vengo a contar simplemente mi repulso hacia los guiris. Bueno. La canción se llama Guiris Go Home. Espero que no ofenda a nadie de España. Conozco un porcentaje de gente muy alto que pone en su currículo bilingüe como algo esencial. Aprendiendo otro idioma, que si forgiven o forgotten, que si son goja no son goten, y ahora todos vienen a mí exigiéndome que les diga sorry, please. toda la vida repartiendo camisetas. I love Ibiza, toda la vida sirviéndoles alcohol de garrafón. Toda la vida calcetines con chancletas. Go home, geese, go home. Go home, geese, go home. ¿Cómo puede ser que Yellow sea amarillo y no congela? ¿Cuántas estrellas y franjas tiene tu bandera? Me importa un copón. La reina de Inglaterra será muy sagrada, pero te aseguro que tú no sabes imitarla como a un bombón. Me llena de orgullo y satisfacción. Entiende que no quiera sacarme el first Certificate of Cambridge University International Soccer. Toda la vida repartiendo camisetas. Ahí lo viviza. Toda la vida sirviéndoles alcohol de garrafón. Toda la vida calcetines con chancletas. On go home, it is go home. Go home, it is go home. Toda la vida sin poder decir panceta. ¡Ish bacon! Toda la vida viendo a Maschi. ¡Qué terror! Toda la vida viendo bañarse a gordos en camiseta. Go home, kiddies go home. Un go home, kiddies go home. Menos Michael Robinson. Go home, kiddies go home. For your job. ¡Qué final, tío! ¡Qué final! Pero es que tú no lo has visto la cara, Ike, ¿eh? Parece que se ha cabreado conmigo y tal. Al final me ha puesto una cara así. Yo me voy de aquí. Ahí todo, bueno, volvamos a la normalidad. Esta noche os espero que muy, muy cabreado. Nos has convencido, ¿eh? Nos ¿Sí? has convencido, sí, con esa letra. Nos echamos a todos. Te invitamos. Vamos a presentarla al ministro de Exteriores y de Cultura y de Música y de todo. Por cierto, ¿sabéis que el otro día me llamaron en la calle y me dijeron, ¿eres Aitor? Pero me dijeron, ¿hay tortilla? De verdad, eso lo escuché. Sí, la chica esta de... que es vecina tuya, Perry. ¿Una vecina mía? De Mentes... Ah, Elenita. Sí. Qué bonita. No. Vamos a darle un saludo desde aquí. Te dijo, hay tortilla. Hay tortilla. Es que te pega más, ¿eh? Bueno, de momento mi padre era menta y yo seré menta y mi hijo será menta. Ahora sé que te cases con Tilla. Oh. Y me cambio el apellido por pringao. Por Dorito. Me sigue gustando mucho esta música. Creo que la voy a copiar hasta la semana que viene. Oh, qué guapo que eres. Adiós. Nos vemos esta noche. Aitor, nos vemos esta noche a partir de las 10:30 en Botellón. Vamos a escuchar ahora otra música. Esta seguro que os suena un poco más. Ariel Rock con Fito de Fittipaldis. Baile de ilusiones. Y que mételo cuando quieras. Y volvemos enseguida con las redes sociales y el meándose fuera. ¡Vamos! Estaba listo para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado. Y en el momento en que dejaste tu trabajo, ¿qué? Te cotizaste de cintura para abajo. Yo tenía la visa que provoca tu sonrisa, pero la vida no es un plástico dorado. Y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones y el que no baila está muerto. Y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Espaldas mis amigos se reían y apostaban hasta cuándo duraría. Yo sabía que la envidia no es buena consejera y que el amor se ve distinto desde afuera, que en el fondo me quedé. sueños son. El microondas, las redes sociales, el espacio para seguir a los tuiteros, a los interneteros que siempre pues nos comentan cosas. Nos ha dicho Vive Sánchez, a ver si lo veo por aquí. No, aquí está. Dice que para un día que nos podría escuchar en versión Living Nacholandia, pues no le rula el ordenador. Un abrazaco sin ánimo de lucro, otro para ti, Patricia. Pero Patricia, no tienes excusa porque nos puedes descargar en la web del microondas.net. Y han pillado. Y a Lioli, otra habitual del programa, que dice que cuando se enamora Aitor, que qué hace, que qué te gusta Aitor, el pipí, los periquitos. Por favor. Está nerviosa. Yo como amigo de Aitor, lo único que le recomiendo es que le ingrese dinero a su cuenta, que le hará muy feliz. Por fin dejará de comer atún. De, vale. De para gatos. Atún el tuntún. Pues ahí tienes el número de cuenta de Aitor. Sí, en la pantalla aparece. Y chicos, completa libertad tenéis para contar todos los tweets que os hayan ido sorprendiendo esta semana. Faltaría más. Me pido ulti. ¿Empiezo yo? Venga. Venga, empiezo yo, chicos. Traigo cuatro, ¿vale? Por ejemplo, Yello de Bote dice Drexler, el asesino en masa cansino. O Más Enfurecida, que es un tío del que un día habrá que hacer un programa entero sobre él, dice, cuando se celebró el Sonorama, un festival, escribió: cuando Iván Ferreiro, Coque Maya y Joel López se crucen en el Sonorama, se dirán: ¿qué hay de nuevo? Y responderán: absolutamente nada. Maquelismo. Durante esta semana estuvo en El Hormiguero el actor que hace de El Hombre Lobo en Crepúsculo. Y Maquelismo se escribió: hoy el lobo de Crepúsculo en El Hormiguero. Tranquilas, no le vais a ver los abdominales. Veréis los de Pablo Motos. Y tengo otro que es de Vive Sánchez, del que acaba de nombrarnos, que dice: otro episodio de Cheers que me deja con la boca abierta. Las rodillas en el suelo y la taza del váter levantada. Qué bueno. Eso es lo que tengo yo por ahí. Oye, por cierto, Cheers no está tan mal, ¿no? Anda ya, fuera de mi casa. El hombre que le gusta Hermanos por Pelotas. ¿Tienes que ir al cine? Oye, esa es muy buena, es de verdad. Bueno, yo tengo 6 o 7, así que... Así que voy a explayarme aquí un poco. Cuerdas fuera, dice: follar con una americana y quitártela porque hace mucho calor. Already lost, el amor de una madre se mide en tuppers. Petit retard, dice: Emoal, elegido producto del ano. A Alex GF, ¿qué haces vestido con el perro de Mickey de Cerebrao? Es el entierro de tu abuela, pero si tú, de luto, te dije de luto. Garzari, cuando de niño expresaba mis quejas, mi padre siempre matizaba. Matizaba una hostia y se acababa la discusión. El penúltimo, Xavi Conde, llevo retrasando la alarma 5 minutitos desde las 7:30 del 2 de febrero de 1997. Es un clásico, ¿eh? Y por último, el señor guión bajo Z, SR-Z, doctor, dígame la verdad, ¿cuánto me queda de vida? Aún le queda una. ¿Una qué? ¿Una semana? No, una vida extra, señor Super Mario. Yo tengo aquí uno de Ricky barra baja López, no sé si lo conocéis, un cantautor como Hay Tormenta, pero calvo. Dice: pones feas, desde que no hay humo en los antros han perdido el beneficio de la duda. Nuestra querida Ali Oli, me encanta lo que escribe a veces, otras veces solo me gusta lo que habla. Dice: el líquido azul de los anuncios de compresas es la regla del infante Elena, de nada. Y el hombre magma, amigo y conocido y murciánico, y murcianico. Dice, llamar con número oculto a móviles al azar y gritar, Hachip, estamos de mierda hasta el culo, detona la bomba, Hachip. ¡Pastá! ¡Pastá! ¡Pastá! Algún día contaremos la historia de Pastá. Pues sí, algún día la gente tendría que ver ese monólogo de Miguel Noguera. Miguel Noguera. De la llamada del pasado. ¡Qué grande! ¿Qué más? ¿Ya está? Un abrazo a Lucero. Habéis sido rapidísimos, ¿no? Un abrazo a Lucero, que dice que nos está escuchando. Eres tú la que nos escucha. Lucero. José, se llama José, no Josefa. Bueno, vale, se puede ser José. ¿Este es todo, folks? Yes. It's fucking bang. Bueno, yo tengo uno de Sapito Chafao, que es un amigo que ha empezado ahora mismo en Twitter y le quiero animar desde aquí. Venga. Dice, por ejemplo, en dos días no has publicado un tweet. ¿Algo interesante habrás hecho? Llevo dos días pensando qué puedo escribir. He empezado por todo alto, creo. Ánimo. Sí, con esto nos vamos a lo siguiente. Las leyes... Has cogido el mejor que tenía, ¿verdad? Las leyes absurdas, el meándose fuera. Y que mételo, mételo. Get it in. Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El Microondas, tu radio recombustión. Pues muy bien, hasta aquí lo visto, hasta aquí. Ahora nos metemos de lleno en el mundo jurídico. ¡Wow! Que cada semana estudiamos a fondo el meándose fuera. Pissing outside. El divertido y cariñoso quiz en el que os hago preguntitas sobre leyes absurdas. Todas ellas ciertas, todas ellas existentes aún a día de hoy. Y que como buenos cristianos pseudo-budistas tenéis que intentar responder y dar con la respuesta. Esta vez no pierdo, no perderé. Llevo 3 semanas perdiendo, invitando cerveza y conduciendo después. Exacto. Y llevo 4 multas de la poli. Y 5 accidentes. Tú si dices 4, te digo yo que te quedas corto. Sí, eso. Lo has dicho tú, que quien pierda paga las cañas. Bueno, esta noche no, porque vamos a tener cerveza gratis. ¿Dónde es la fiesta, Dani? ¿Dónde es la fiesta? La comida en Botellón. Con la colaboración del Botellón Paz y de Centro Rapid Rapid Centro Impresión. Y que puede ir todo el mundo. No hace falta ni que sean amigos. Ni que sean personas. Exacto. Puede llevar hasta tejones. Por ejemplo, cuidado, iba a traer a mi amigo gay enano. Let's go con la primera. De momento, Australia. Vamos a viajar a Australia. ¿Dónde está Australia? ¿Lo sabéis? Madagascar. ¿Qué hay en Australia? A ver. De los Australopithecus. De Cat Empire. Perdidos. Es donde ganamos el Dandy. El Eurocopa, que la ganamos allí, ¿no? con Albiol. Sí. Qué gracioso. Con Albiol. Con los canguros de Albiol, ¿no? El gol de Torres. Australia, una ley. Dice que te multan con $200 australiano, supongo. Sí. A. Tocas un cable electrificado y te mueres. C, B, metes la pita en los agujeritos de la corriente. O C, te tatúas en las nalgas, corre lo lea. Yo quiero la C, yo quiero la C. Venga, perdí, empieza, perdí. Empiezo. Venga, pues. Si quiero ganar, diría la A. Es la que voy a decir. Tocas un cable. Veo que no quieres perder. Es decir, si te mueres tocando un cable electrificado, 200 euros de multa. Porque vamos a ver, la otra era si metes la pita, o sea, se supone que es el miembro. Si lo metes por los agujeritos. Con los agujeritos de la corriente. Pero escucha eso. Eso es lo que tienes que hacer, es ir rápido al hospital, como la puesta en la pequeña. Te puedes multar, ¿no? También. Yo, mira, voy a decir la B más que nada, porque como puede ser así algo tan, no sé, tan falso que es cierto. Pues mira, esa va a ser la mía, la B, la pita. Mira, yo como creo en tu mente pura de corazón y que no te inventas guarradas, yo digo también la B. La B. Tiene que ser cierta. Tienes razón. Tienes razón, pero el punto se lo lleva Perdi. ¡Ole! ¡Qué mente sucia! Ya que si tocas el cable y te da la luz y te mueres, que sepas que llega una multa. Que supongo que la tendrá que pagar la viuda o el perro. 200 pavos. Entonces, no. las otras leyes te las inventas tú. Hombre, claro, siempre. Ahí estoy, chicos, para. ¡Qué maravilla! ¡Chiquito, maldito! ¿Has dicho 200 pavos? ¿Ahí aún se utiliza el trueque o qué? $200 australianos. He hecho los 200 pavos. Por cierto, qué guay cuando en las películas dicen $200 americanos. Se quedan ahí tan panchos. Sí, ¿cuáles son los otros dólares? Exacto. ¿Los jamaicanos? Aquí no se decían pesetas españolas. Era muy redundante. Pero es que allí también están, creo que, los dólares canadienses. ¡Ah, mira! Toma, en toda este boca. Chico es listo. Florida, ahora sí, en Estados Unidos. ¿Están los dólares de chocolate? Y también está, el, igual que cuando se dice Franco, se dice el Franco francés o el Franco Francisco. ¿Te callas? O sea, ¿te acuerdas de ayer el loro que vimos, Santi? El loro cabrón. Íbamos, esto es una pequeña pausa, ya, íbamos por saliendo de Carrefour, ¿se puede decir Carrefour? Sí, sí, pues lo digo. Y la tienda de animales. Vemos un loro, bueno, nos tiramos una hora de 15 reloj. Minutos de reloj perfectamente. Agachado, habían dos loros que terminaron mirándonos los dos. Sí. Y venga a decir la palabra Paco. Yo decía Paco, a veces, Paco. Yo a veces decía Antonio por si colaba, pero nada. Pero fue diciendo Paco ahí. Paco, que, Paco. Nada, Paco, tío, no. Paco, Paco. Los loros se miraban. ¿Qué haces con Francisco? Sí, no. Eso es lo que imaginamos, que luego decía un loro, ¿eh? Francisco, esto, Francisco. ¿Sabes lo que quieren? Hay que comprarse un loro. Florida, ostras, por cierto que ahora vienen loros. Florida, chico. Florida, Miami. Welcome to Miami. Está ajá. Castigado por ley. Y ahora viene, madre. Qué casualidad, ¿eh? Ha salido ¿loros? Así. Porque así, es la magia del microondas. Está castigado por ley A. Forzar a tu esposa a ir disfrazada de loro. Qué fuerte. B. Disfrazarte de ti mismo en una fiesta de disfraces. Eso está castigado por ley en Miami. O C. No disfrazarte de moderno en el SOS. Ya. A ver. La tiene. Ya me la miro esta. ¿Ese Jan? A ver, José Luis Moreno, qué fuerte. El A, la del loro. La del loro. Forzar a tu esposa a ir disfrazada de loro no se puede en Miami. No. Mira, pues yo voy a decir la B. Me ha dicho Santi así de lejos, como que no. Pues mira, yo voy a coger la B. Y más que nada porque a esa gente habría que matarla. Son la gente que en una fiesta de disfraces la caga. Sí, disfrazarse. Puede ser lógico, además Miami hay mucha fiesta. Puede ser lógico, claro. Bien razón. ¿Y qué es el que más razona en esta sección? Yo voy a decir la A también. La porque A. Quiere ganar, ¿no? No, porque sí. porque no me quiero nada de lo que diga. Yo quiero razonar. La verdad es que... Por cierto. Perdi va siempre embalado porque, exacto, ¿sí? Es la A. Wow. Forzar a tu esposa a disfrazarse de loro... Va contra la ley, no puedes forzar a tu mujer a disfrazarse como un loro. Supongo que se referirán a pluma y esto. Incluso la ley dice, que la he leído en inglés entera, pone luego, amplía el artículo diciendo, incluso si tu mujer es muy fea, no la puedes obligar a ir de loro. Toma ya. Santi no ha parado de hacerme el fuck you después de decir tú cuál era la... Así cierto, me saca un dedo corazón. Se ha emocionado con la canción de Aitor de los Guiris y... Por cierto, cuando te dice la ley me ampara, significa que la ley separa algo, ¿no? Iba a decir una cosa. ¿Puedo decir una cosa más sobre esto y ya seguimos con hombre, la ley? Ahora que estás diciendo lo de los disfraces y tal, hay una cosa que hace siempre Pedro Vera en Twitter, que es los rancio facts. Los rancio, que las cosas rancias que siguen diciendo. Y es lo típico cuando tú vas sin disfrazar a una fiesta y dices, no, yo es que voy disfrazado de borracho. O no, yo es que voy disfrazado de mí mismo. No, mal, no rancio. No puedes. Menos mal que aquí en Murcia no hacemos cosas de esas, ¿no? No. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te disfrazaste, Santi? Fue ayer de mí mismo. De Thor. Aquí no hay de eso. Alicante y yo, que somos más alicantinos y que los carnavales de Alicante sí que te lo pasas bien ahí. Sí, es cierto. Nah, yo me voy a ir a Águilas este año. Yo a Alicante no lo vuelvo. Águila, es verdad, está Águila. Bueno, Marion, Oregón. E-E-U-U-A-A-I-U-A-E. La ley prohíbe, una ley prohíbe a los curas. Siempre meto curas, ¿eh? A. Cantar rap negrata en misa. Oh, yeah. Si eres cura, no puedes. B. Comer cebolla o ajo antes de la misa. O C. Disfrazarse de loros. ¿Qué no pueden hacer los curas en Oregón, en Marion? Me he quedado en blanco. Yo voy a decir realmente la... podría decir A, B o C, porque solo me he enterado de no sé qué de un loro. Yo ya vas ahí escribiendo, cantar rap negrata en misa, comer cebolla o ajo antes de la misa o disfrazarse de loros. La B, porque cuando está diciendo ahí todo el sermón y todo eso, es como que sentaría fatal, ¿no? Que le huela la boca a cebolla o... Te has enfuscado en la B, ¿eh? Y no la sí, sueltas. Sí, yo hoy hasta que no gane con la B, no paro. Yo voy a decir la A. Porque quiere ganar. Cantar rap y no punto. Se puede. Sí, pero aunque bueno, conozco a Matis Yahu, este que... Que es un reverendo y que hace rap. Sí, es que es lógica. ¿Santi? Yo también digo la A, porque yo voy con Perdi hasta la muerte. Claro, tú te acoges a él, ¿no? Como casi siempre gana. Pues mira, el punto se lo lleva el Kefuti. Oh, comer cebolla o ajo antes ahora de la misa. Hacer fuck you. Oh. Tranquilo, que sí. Se pone aquí ya lo vive. Qué competitivo. Lo mato. Lo vive Sánchez. No puedes comer ni ajo ni cebolla. ¿Recordáis un programa que también lo comenté sobre los barberos? Sí. No pueden, en horario laboral, los barberos, peluqueros, no pueden comer ni agua. Cebolla ni ajo. Creo que era la cebolla solo. También en los hoteles, en hora punta. En hora punta no. En el tráfico, los guardias civiles de tráfico en hora punta no pueden comer cebolla porque es hora puta. Bueno. Sí. Siguiente ley, por favor. Champaign, Illinois. Una de las siguientes cosas no se puede hacer, ya que una ley vigente lo prohíbe. A ver. Pegarle un chicle a un hámster en los ojos. Un hámster. Eso sería Gam Hamster, una nueva página. Gam Hamster, en vez de ex hámster. No puedes pegarle el chicle a un hámster en los ojos. Prohibido. Joder. Decirle a tu superior en la oficina que te suba el caldo en vez del saldo, ¿eh? Tampoco puedes. O C, orinar en la boca de tu vecino. Yo voy a decir lo del hámster. Lo del hámster. Sí. Es que debería ser eso. Decirlo al hámster porque probablemente alguna ley así, alguna vez que se lo pegaría en un hámster, sale la ley. Pero yo voy a decir la C. ¿La C? Sí, porque a lo mejor no le puede mear en lo que es la cara y tú has dicho la boca. Orinar en la boca de un vecino, muy bien. Yo digo pensado. La B porque voy a ganar. La B, muy bien. A, B, C, todas cogidas. ¿La B cuál era? ¿La B? Decirle a tu superior, al jefe de la oficina, que te suba el caldo. Es del saldo. No vas a coger la buena. Sí, creo que es esa. Si vais en serio diciendo eso o lo de pegarle el chicle al hámster en los ojos, es que vais mal. Aún no se os ha pasado la resaca. Orinar en la boca de un vecino, hombre, eso está prohibido. No puedes. El punto para ahí que. Muy bien, Santi siempre pierde, no sé cómo te las apaña, pero te queda la última, ¿vale? Última, porque vamos a hablar de hamburguesas, como nos gusta cuando terminamos aquí a las 2 y nos por ahí de hamburguesas, de cerveza hasta las 1000. Hamburguesas, en Canadá, Estados Unidos. Una ley prohíbe hacer hamburguesas de A, oso polar, B, cigüeña, o C, hamburguesa de Carmen Machi. Madre mía, o sea que o cigüeña o Carmen Machi. ¿Qué hamburguesa, qué carne no puedes usar de esos tres animales? Yo lo digo rápido y es el oso porque en Canadá hay muchos osos. Canadá, pero oso polar en Canadá. Yo diría cigüeña por toda la tontería esa de los bebés y todo eso. Toda esa tontería. Yo voy a decir, voy a dejar solo ahí que ante el peligro. Y este es el que mejor razona. Voy a decir oso polar. Oso polar. Polar bear. Dios mío, ha estado increíble este final de concurso. He visto cómo no me señalaba. ¿Sí? El polar bear, el oso polar, es la carne que no se puede hacer. Las otras me la he inventado. A lo mejor tampoco puedes hacer hamburguesa con carne de Carmen Machi, pero que sería homicidio posiblemente. Eso me lo he inventado. No puedes matar a oso, no puedes usar su carne para hacer hamburguesa en Canadá. Así que Perdi, que se pone con 3 puntos. No. Juega muy bien este chico. Gracias. Aquí al que quiz. Está sentado al lado tuya. No, pero no lo ve, no ve las respuestas. No lo ve, Y Santi que ha remontado y te ha empatado. Poco a poco. Toma, no hagas lo del dedo, que no te ven. No te ven ni que detrás del muro. Hay una foto con el Samsung. Muy bien, pues hasta ahí. Perdi es el que gana, chicos. Os toca pagar las birretas. Esta noche te las pago yo todas. Y nos vamos a escuchar una canción, una pequeña pausa que hacemos. Volvemos con la Wikipedia, ese espacio tan cultural que Perdi nos ofrece. Lo que viene ahora es Babylon Circus. Y la canción se llama Nous Autolais. Nous Autolais. ¿Cómo se lee en francés? Nous Cuidado, cuidado que se atranca. No lo sé. Nous Autolais. Venga, me explique. Nous Autolais. Nosotros al sol. Volvemos. Allez, mon ange, laisse-toi aller. On les a presque tous semés. À la frontière, la liberté, une nouvelle vie va commencer. Allez mon ange, ok mon ange. Allez ma caille, ma mignonnette, on fera des plans sur la comète. Suivre le vent, ça sera chouette. Voyons-nous au soleil ou bien à Las Vegas. Fais-moi grimper au ciel que je t'enlace. Voyons-nous au soleil ou bien à Las Vegas. Partons à Tahiti, laissons la vie ici. Voyons-nous au soleil ou bien à Las Vegas. Que je t'enlace, t'embrasse, t'enlace. Vois déjà dans les palaces, no problem. À nous la tchète, cette pleine osace. T'as ça dans le sang, hein? C'est vrai. Et mais tu le sais. Braquer une banque, chercher une plombe, recommencer. Ok mon ange. Allez, ma caille, ma mignonnette. On fera des plans sur la comète. Suivons la banque, ça sera chouette. Maillons-nous au soleil ou bien à Las Vegas. Fais-moi grimper au ciel que je t'enlace. Je te le promets. Rien ne peut plus nous arriver. Même le croque-mort, s'il venait, ne pourrait pas nous séparer. Get there. There is no way back. El microondas, tu radio recombustión. ¿Y qué sabes qué me pasó anoche? ¿Qué? Dime, Dani. Nada, que metí una bolsa de palomitas al microondas, de estas que están chafadas, así como planas. Vamos, las bolsas de toda la vida. Eso es. Total, que pongo a calentar aquello y empieza a sonar. Pot, pot, pot, pot, pot, pot. Así, todo el rato. Pot, pot. Pero eso es lo normal en una bolsa de palomitas al microondas. Te equivocas. Y que era Morse. Era Morse, chaval. El microondas me estaba mandando un mensaje, ¿sabes? Algo así como que los días 21, 22 y 23 de octubre se celebran en Alicante la jornada de podcasting. Tú estás colgado. Sí, con podcast en directo, charlas y más fiesta que Charlie Sin, me dijo. Venga, ¿y qué más? Pues que en jpod11.com te puedes inscribir y ver toda la programación de lo que será un fin de semana de lo más chachi. Dani, chachi no existe en Morse. Me has pillado. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Le dice el abuelo al nieto. Y va el nieto y le dice, tú estás loco, tío. Clasicazo. Sí, queríamos empezar con ese chiste de Pedro Reyes, que podéis encontrar en YouTube, seguramente. Lo pone como el mejor chiste de la historia. La verdad es que no puedes dejar de verlo. ¿Te acuerdas cuando lo vimos? Buah, pero hace ya años, hace ya 7 o 8 años. Y lo seguimos recordando. Tenemos que hacer lo que hemos hablado antes, de ir poniendo cosillas de YouTube, rollo saca la mapa y todas estas cosas que nos gustan. Clásicos. Que la gente se empape de cultura chorra. Claro que sí. ¿Qué viene ahora? Cultura pues, chorra. Pues ahora viene la Wikipedia, cultura chorra, pero seria. Seria chorra. Sí. Chorri pie, chorri. Chorri seria, ¿no? Chorri seria. Sí, llega ese momento, chicos, en el que vamos a hablar de alguien que está de moda. Está de moda. Que está de moda o que se habla mucho de él o lo que sea. Y bueno, pues yo doy unos cuantos datos sobre su vida y luego sobre todo datos curiosos para que luego le podáis entrar a las chicas frikis esta noche diciendo, por ejemplo, cosas sobre... ¿Quieres saber de qué voy a hablar hoy? Si es sobre chicas, sí. Hablo de gente que parece... o sea, hay gente que piensan que este tío es Dios. Ostras. Otra, es una pista. Steve Jobs. ¡Sí! Steve Jobs. Voy a hablar de Steve Jobs. Steve Jobs. El creador de Apple. ¡Wow! ¿Y por qué hablo de eso? Porque el martes se supone que van a sacar el iPhone 5. ¿El martes lo sacan? El martes lo anuncian. El martes han sacado una nota diciéndole a la gente: venid aquí que hay un congreso y se llama Vamos a hablar del iPhone. Lo más lógico es. ¿Has visto cómo inauguran las fiestas de Apple? Es tremendo. Apple. Ayer mientras. Es increíble, ¿eh? Mientras buscaba cosas sobre Steve Jobs, estuve viendo un rato de la presentación del primer iPhone en un auditorio, completo. No, creo que es en Palo Alto, en California. Y bueno, la gente era como espectacular. Imagínate, hace 4 años, ahora ya 3 años, cuando ponía el móvil y le daba la vuelta al móvil, la foto se daba la vuelta, le tocaba con los dedos, se abría la foto, cosas así. Y la gente, ¡wow! ¡Brujería! Sí, cuando vi eso, me acordé de los tazos estos, los tetazos. Sí, tetazos. Esos que, bueno, pasar la lengua por ahí, sí. y la ropa eso, cambiaba. No hables más. Eso es algo como. La reacción era de la gente como cuando pusieron la primera película, sí. En un. La primera proyección, que era un tren, y la gente salió corriendo porque pensaban que iba a salir de la pared. El tren. Lo que no sabían es que en la salida había una vía del tren real y todos murieron. Estaban en la puerta todos corriendo y ahí les pillaron. Bueno, chicos, vamos a hablar un poco de Steve Jobs, ¿vale? Vale. Este muchacho nació en 1955, hijo de una joven soltera universitaria que decidió entregarlo en adopción a una pareja que quería un bebé. Sin embargo, al enterarse esa pareja de que era un niño y no una niña, rechazaron la adopción. Por lo que la madre ofreció al niño a una pareja de clase trabajadora de California. Anda que nos estarán dando cabezazos los primeros. Al cumplir 17 años de edad, entró en la Universidad de Reed College en Portland, Oregón, a la cual asiste solamente 6 meses antes de decidir abandonarlo debido a los altos costos de los estudios, que sus padres no podían apenas financiar. Sin embargo, continúa entrando a clases durante 18 meses. Eso sí, tan solo como oyente. O sea, entraba a clases sin que le hiciera falta. Como nosotros. Este tío es tonto. Tras unas prácticas en la empresa de Hewlett Packard en Palo Alto, en 1974 Jobs fue contratado por Atari. Otro clásico. Atari. Como diseñador de videojuegos. Por entonces se unió al que sería su primer socio, el ingeniero Stephen Wozniak, en cuyo garaje crearon el primer Apple, el Apple 1, considerado el primer ordenador personal de la historia. En ese momento es cuando nace la empresa Apple. Uh-huh. La tontería. La manzanita. ¿Sabes que se llama Apple, por cierto? Porque él es vegano. Es vegetariano. Le gusta mucho la manzana y por eso le puso Apple. Ah, mira, yo creía que era como Newton, que le cayó una manzana. Pues, en vez de una manzana le cayó un portátil. Una curiosidad. Dime. Vegano es a los que no le gusta la prima vega. Sí, lo leí en Twitter, pájaro. ¿Sabes que el primer logo de Apple no era la manzana mordida, sino que era una foto en la que aparecía Isaac Newton? Y era un logo súper complicado, muy raro. Bueno, pues Jobs, una vez que creado el primer ordenador, se dedicó a su promoción entre otros aficionados a la informática, tiendas y ferias de electrónica digital, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de entonces, el crecimiento de Apple fue espectacular. En tan solo 10 años, se convirtió en una empresa con 4.000 empleados y Jobs, con 27 años, era el millonario más joven de 1982, que era una edad muy temprana antes de que llegara la era.com. Ahora es muy fácil llegar al millón si tienes un poco de suerte con internet y tal. Es complicado también. Irónicamente, en 1986, cuando este hombre tiene 30 años, se le despide de Apple, la empresa creada por él mismo. Pero su espíritu emprendedor lo lleva a crear una nueva empresa llamada Net, comprar una subsidiaria de LucasArts, de George Lucas, llamada The Graphic Group, dedicada a los gráficos por ordenador. ¿Sabéis cómo llamó a esa empresa después? Yoshi. Dilo, Dani. Pixar. Paco. Pixar, chicos. Pixar, claro, lo fundó Jobs. Fue Jobs. Con Jobs al frente, Pixar firma un acuerdo de colaboración con Walt Disney y aparecen títulos como Toy Story, Bichos, Buscando a Nemo o Cars. En 2006, Walt Disney compra Pixar, es decir, la empresa que se había aliado con Walt Disney, compra Pixar por 7.400 millones de dólares. Y a Jobs, a Jobs le había costado, sí, a Jobs le había costado, quítase la mesa. 5 millones le había costado a la empresa, más 5 millones más que tuvo que poner como inversión. O sea, 10 millones le costó, 7.400 sacó. Y así que convierte Walt Disney a Steve Jobs en el accionista individual mayoritario de la empresa, con un 7% de las acciones. Este tío está forrado. Entre tanto, Apple se encuentra en franco declive y decide volver a contratar a Jobs en 1997. O sea, hubo una época en la que estuvo con Apple y con Pixar. De su mano aparecieron los iPods, los Macs, los iPhones y los iPads, que tan de moda han estado y están. Y los hay que futi. Hay que todo. Entre 1997 y 2009, atención al dato, Steve Jobs consiguió incrementar en 150.000 millones de dólares el valor en bolsa de Apple. Vaya. Por él. Sin duda, eso sí, el mayor problema de este genio es algo que no se puede comprar con dinero: la salud. Hace unos años sufrió un cáncer de páncreas que logró superar y ahora tiene un desequilibrio hormonal que hace poco más de un mes le hizo renunciar a su puesto en Apple. Por cierto, al día siguiente del anuncio, las acciones de Apple bajaron más de un 5% del anuncio de que se iba. Que por cierto, he visto una foto últimamente que está muy demacrado el hombre. Está mal, pobrecito. No sé si... ¿Y qué quiere comentar? Un tuit que me has dicho antes. Es sobre... macabro, ¿no? Bueno, pero, voy a pero decir, está en la red y esto simplemente es... como algo que tiene que ver con que falla un hígado. Bueno, total, Steve Jobs también es uno de los fieles oyentes del Microonda, que ¿seguro? Desde Palo Alto no se todavía escucha. Puede oír. Por cierto, tiene un vídeo en YouTube en un discurso de graduación buenísimo. Sí. Genial. Sobre la felicidad y sobre superarse a sí mismo. Con Pedro Reyes. Es en Stanford. La gente lo puede buscar en YouTube, que de verdad que es muy motivador. Bueno, perdona, vamos a saludar a Juanmi Mondéjar, que nos escribe en Twitter, nos dice: esto es un programa de loros. Antes hemos hablado. Joder, perdí, te has reído. Me ha apañado un brazo entero. A mí ese Juanmi me da mala espina. Dice que contratemos un loro y vayamos, no te tapas. Lo vamos a hacer, Juanmi. Esta noche le esperamos en la fiesta. Ana Luisa Ruiz, en el Facebook del Microondas, ha puesto: esta noche toca algo Aitor. La pita. A lo mejor le toca a ella, ¿no? Por desgracia. Pero... tocaré las cervezas que me regalen. Oye, a mí yo se las regalo a Aitor. Sí. Bueno, ahora dime. No, y otro en el Facebook también, David Lorente: vamos que nos vamos, escuchando desde el currelo. Lástima que me pille lejos esas cervecitas, disfrutarlas por mí. Bueno, David, lástima, ahora veremos. De Albacete. Buena gente. Buena gente. De Gin. También buena gente de Gin. Aquí pone Úbeda, pero... es una rata. Cuando tú vas allí, ya no estás allí, estás aquí. Venga, el chiste. Y cuando estás en Lorca... está Lorky. Santi está haciendo muchas cosas que son muy visuales. Sí, demasiadas. Bueno, ahora es cuando voy a dar unos cuantos datos de Steve Jobs que son así curiosicos y que seguro que no lo sabéis. Por ejemplo, ¿sabéis que Steve Jobs es disléxico? Igual que lo fueron Einstein o Graham Bell. O sea, a pesar de ser disléxico, a lo mejor la empresa no la quería llamar Apple, le quería llamar Alpe. Vale. ¿Qué os parece? Pues bien. Por ejemplo, atención, ¿sabéis lo que cobra de Apple desde que volvió en 1997? Cobra solamente $1 anual de Apple. Esa es su única retribución en Apple. Sin embargo, gana 48 millones de dólares anuales por Disney. Por su 7% de... ¿Y quién necesita dinero para ser feliz, eh? ¿Quién? El amigo Wozniak, que es su socio desde el principio, estaba trabajando en Hewlett Packard y allí conoció a Steve Jobs. Uh-huh. Pues bien, cuando empezaron a hacer el primer PC, el Apple 1, se lo propusieron a Hewlett Packard y rechazó la idea debido a que le parecía poco interesante y pensaba que nadie iba a querer un PC. Es que el éxito... Otro se está dando la... Dicen que el éxito de Apple se debe en parte a al Wozniak. Sí. Porque ese tío es un máquina de la informática, mucho más que Steve Jobs. Lo que pasa es que Steve Jobs es un tío que es creativo, que es pues eso, un cerebro, es emprendedor. Es lo que hablamos ayer, Santi, que casi no importa que se junten dos personas muy trabajadoras, sino que haya uno muy trabajador y otro que tenga buenas ideas. Pues justo lo que estás diciendo ahora mismo, Dani. Es falso. Es una curiosidad que viene genial. Él dice que su modelo empresarial son los Beatles. ¿Por qué? Porque dice que consiguieron, a base de trabajo y reducción de egos, que el resultado fuese siempre superior a la suma de las partes individuales. Uh-huh. Es decir, la suma de todos es inferior al resultado final. Uh-huh. Me he pensado. Estuvo también un año en la India. Cuando era joven, se fue para la India y estuvo un año por allí intentando iluminarse. Tomando té. Y a pesar de... Sí, seguro. Y a pesar de estar... Que, por cierto, también ha tenido problemas con la droga. Ha tenido problemas con la droga. Estuvo un año en la India, pero a pesar de ver allí tantísima pobreza, nunca, absolutamente nunca, ha donado nada a caridad. Buah. Ni él ni Apple. O Alpe. Un punto en su ay contra. Pobre. Y una. Este Bill Murray, Bill Gates, es de los que. Lo odia. De las personas, el millonario que más dinero dona. Sí, Bill Gates, es súper. Su fundación y la genial, de su esposa. Ese tío. Su esposa dona. ¿Sabéis que cuando Apple estuvo a punto de irse a la ruina, contrató de nuevo a Steve Jobs? Y Steve Jobs, su primera idea fue decir: lo que tenemos aquí no sirve para nada. Tenemos que intentar aliarnos con nuestro competidor. Consiguió una alianza con Microsoft, con Bill Gates, que aportó 10 millones y medio de dólares, que fueron los que realmente luego acabaron reflotando a la empresa. Uh-huh, sí. Porque dijo: mira, tenemos que olvidarnos de esto de los ordenadores de PC, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a hacer iPod, vamos a hacer Macs y tal. Y otra última curiosidad sobre él. Apostó muy fuerte, cuando estaba empezando en Apple, apostó muy fuerte por un ex empleado de Pepsi, que era, bueno, el jefe de Pepsi, el CEO de Pepsi, y lo contrató. Pues ahora, ¿te puedes imaginar quién fue el que despidió a Steve Jobs de Apple? ¿Michael Jackson? El mismo, la misma persona, este tío de Pepsi, que él mismo había contratado, fue el que acabó despidiéndole a él. Si es que el mundo está lleno de gente que trabaja en Pepsi y luego te la mete doblada. Y que muerde la mano que te da de comer. Pues a mí me parece que ya Steve Jobs, pero yo soy más de su hermano InfoJobs, que por lo menos te da trabajo. Mucho más útil. Sí, vamos, te da un trabajo que no veas. Solo buscan comerciales. Sí, y matemáticos. Oye, que Apple, también quiero decir esto, es la empresa que más invierte en publicidad. El 30% de la ganancia va para publicidad. Se gastan un pastizal en vender sus productos, en campañas. Pero lo hacen tan bien. Lo hacen bien, por eso son un ejemplo a seguir. Y por cierto, ¿te has dado cuenta cómo está de moda ahora con internet, con la crisis? La gente, las ideas, las películas, las historias de esos emprendedores que han salido de la nada y se han hecho millonarios. Sí. Le encanta a la gente oírlo. Nosotros nos encanta escuchar esto. Acabas de decir de lo que va el árbol de la vida. Oye, mira, pues no la he visto. No sé, es que no se sabe de lo que va. A lo mejor es eso. Pero es que lo que está de moda ahora, realmente en una época difícil, complicada, es gente que tenga la fuerza, el optimismo, la creatividad para sacar donde no hay, tener ideas. Eso hoy se premia, antes no. Locomotor. Bien, lo que vamos a sacar ahora es la sección nueva. Sabemos que es la sección que nos va a hacer millonarios. Porque dijimos, oye, ¿y si no metemos deporte? ¿Y si metemos deporte? ¿Alguien sabe de deportes? ¿Alguien puede hacer algo? Santi entonces levantó la mano y dijo, chicos, he dado con el clavo. Y puedo hacer una cuña. Poste. Hola, buenos días. ¿Tardes? Chan chan. No sé si soy Jordi González o Jordi la banda. O José Ramón de la Pelirroja. Bueno, esta sección más de deporte, la actualidad deportiva de la semana. Y como siempre, necesito vuestra colaboración. Venga. Vuestras entradillas chanonianos. ¿Entendéis lo del chan de la semana pasada? Vale. Chan. Chan. Bueno, ha faltado Dani. Lo haces con el dedo y te seguimos. Sí. Messi iguala a la Isla Cubala como segundo máximo goleador de la historia del Barcelona, con solo 24 tacos, en su caso, retacos. Está solo a 41 goles de la marca de César, no el de Roma, sino el delantero al que llamaban el Pelucas. Curiosamente, César se fue al Granada en su primer ascenso a Primera División por hacer la mili allí en Granada, que lo obligaron. Y marcó muchos goles, hizo subir al equipo de Primera. Y después se fue al Barcelona, donde estuvo muchos años y es el máximo goleador de la historia del Barcelona. Bien. Messi igualará muchos récords de aquí y lo superará de aquí en adelante, pero el que no conseguirá nunca superar es el récord de Gulliver de copas. Pero de copas en el bar, claro. ¡Chan! El Pro Evolution Soccer tiene un contra, que tiene como única imagen a la CR7. El FIFA por lo menos tiene a Xavi Alonso y a Piqué aquí en España con barbas y masculinos, como le gusta a la gente. ¡Chan! Yo le he pintado con boli la barba a Cristiano. ¿Y cómo le queda? Pues mal. Sale un poco con cara de estreñido en la portada. Con cara de mujer portuguesa, ¿no? Pillan a Guti este año en Turquía en una redonda dando vueltas todo el rato. Y se queja diciendo que le pitan, pero que le pitan por envidia porque es rico, guapo y da muy bien las vueltas a la redonda. ¡Chan! ¡Chan! Michael Laudrup es el primer entrenador al que despachan, pero por no tener huevo. lo echan del Mallorca y pensaron en Luis Aragonés como su sustituto, el sabio, pero es muy caro. Ya se sabe que por la crisis la hortaliza está cara, ¿vale? Así que pensaron también en Caparrós, pero no se sabe. Así que han puesto a Miguel Ángel Nadal, que es un buen entrenador, porque levanta la ceja casi mejor que su sobrino, dicen. Y está ahora en funciones. El problema es cuando levanta la ceja se le ven los ojos. Sí. O sea, bueno, ¡chan! ¡Chan! ¡Chan! El Madrid gana haciendo la contra. Es decir, el Ajax decía que sí, el Madrid decía no. Un partidazo. ¡Chan! El Barça ve negra la camiseta, pero el marcador le da la mano. 5-0, embate. ¿A qué tomate? Si fuese un bar sería barbate. chiquito. ¡Barbate! A veces me sorprendo al leer la noticia. Lo que uno escribe borracho, sí. ¡Chan! ¿Y el Chan? ¡Chan, Chan, sí, Chan! Jordi Alba, el jugador más bajito de la Liga Española, convocado por Del Bosque. Lateral izquierdo, Del Bosque no, Jordi Alba. Pero como el, como el césped esté alto, será para él un bosque. Te has quedado sin Chan. Venga, que solo quedan dos. Pity tres, clean. Tres. Okay. Chan. Pop. Primer Chan. Barça contra Caja Laboral, final de la Supercopa de España. Hasta de básquet. Se rumorea que el Caja Laboral en la Supercopa verá el dedo en el ojo ajeno del Barça. Chan. Chan. Chin. De NBA no se sabe nada. ¿Habrá o no habrá? ¿Qué hilos ha? ¡Chan! Y por último, hablando de Fórmula 1, Alonso y Alguersuari se pican. Uno dice, es que no me deja pasar, eso de Alonso. Y el otro dice, ahí va la hostia que te voy a dar como pases. Que sea Alguersuari, que es vasco. ¿Qué va? Alguersuari es catalán. ¿Es catalán? Pues claro. ¡Tiene un nombre vasco! Tengo un amigo que fue con Alguersuari a clase y dice que es un poco… Flipaete. Sí. Es cierto, si es del español a muerte. Es del español a muerte. Claro, se le nota cuando habla que no, es catalán. Pero pincha. Tío. Pero Alguersuari es. Por cierto, el número. Bueno, sí, Berrete. Ha sacado un disco, ¿cuándo? ¿No? Ahora. Número uno en iTunes esta semana. ¿Quién? El disco de Alguersuari. Ah, sí. ¿El disco de Alguersuari? Sí. Un disco de remezcla. Sí, es DJ. Coge, graba con el mini disc lo que suena en la pista. Suena los sobre coches pasando y luego los remasteriza. Y se está forrando con eso. El fil de Pú. Pues eso es lo que he visto esta semana en deporte. También he jugado el martes, jugué al fútbol. ¿Y qué pasó? Pues que no viniste ninguno y me cabreé y jugué solo. Pues después jugamos nosotros por otro lado. Así que sí, nos metimos ahí en un colegio. ¿Sabes que me compré el FIFA? Me he comprado el FIFA 12 ya. ¿Sí? Genial, tío. ¿Te lo has comprado? Sí, me lo he comprado. Sí, de verdad. Genial. Te dije yo que estaba flipando. Me gusta, pero es muy difícil, tío. Es muy difícil. Muy difícil, sobre todo para defender. ¿Cuándo voy a tu casa? Y que yo, esto ya está off topic, total. Y que yo te podemos decir que el día que nos bajamos la demo, estuvimos ahí en casa. Hasta las 5 de la mañana sin parar. Como lía el salón. Pero con la demo, que la demo son 3 minutos y luego tienes que volver a empezarlo. Pero ahí estamos. Genial. Chulísimo. Muy bien. Santi, ¿tú eres de pro o de FIFA? Yo era de pro y me he hecho de FIFA como todo el mundo. Todos somos chaqueteros. Pero es cierto. El pro ha mejorado también. No, dicen. yo siempre he sido de PC Fútbol. Del 5.0, del 5, ¿no? No, del 6. El 6 me quedé. Lo que nos duró, ¿eh? Que pasaban ahí. Por cierto, me sigo bajando actualizaciones que hay en una página web, PC Fútbol Manía, creo que se llama, .com. Sí. Buenísima. Sigue descargando ahí, fichando a Overmars, a McManaman. A las Coine. No, no. Ahora ficha Jordi Alba. Vamos a escuchar a KCO. Esto es rap mezclado con reggae. Dios mío, qué mezclas hacéis aquí en el microondas. Pues sí. Bombo Club, KCO, una canción rápida para pasar el ratejo y volvemos con las noticias perdidas. KCO, solo hay fronteras en el papel. Dado que el grado de alcohol en la que es alto, no puede faltar mi amigo rebel. Siempre con la misma historia de siempre. Llenar el vientre, dejar que el humo entre. Tentar a la serpiente delante de la barra del bar o en la calle, bebiéndome unos litros calientes. Recuerdo cuando era feliz y adolescente, cada borrachera resultaba diferente. Flipar está de moda hoy, lo que se ve. Pero cada no se mete de ese LSD, gente. Yo puedo disfrutar sin dinero y deleitarme. Si tengo versos en el tintero y quiero fundirme en lagos de amor a los que quiero. Y mientras siga sano no desespero. Yo no perdí la fe, lo más cercano al cielo son esas tetas con sabor a café, con Baileys y hielo. Anhelo, mi mierda es angustiosa. Contemplo mi alegría en bancarrota y sigo como si tal cosa. Porque no es locura, es tu forma de ser. Solo unos cuantos en mi plano mental. He dicho, no es locura, es mi forma de ser. Por eso algunas días, aunque quieren saber del Javier. Yo también quiero bailar con usted. Sepa que hay síntomas de inmadurez y de garrulet. Yo soy Pet, tú eres Fred, soy el chef. Ya que en la camiseta como el Diego llevo el 10. Has de asimilar mi habilidad lírica. No hay que pensar para mitigar tu crítica. Que sí, ya, ya, mama. Mi estilo justifica la fama. ¿Qué hablas? Ah, mi rima es legítima. Víctima de crítica por íntima. Algunos de los rappers creen divisar mi final. Ni se imaginan la disciplina que hemos impuesto a todo el que quiera ser profesional. Mira Javi al final de los conciertos, en el micro Adi los deja boquiertos. Se quedan despiertos. Esa no noche, la siguiente y la siguiente, buscando la rima que queda pendiente. Cuando solo se oye el ruido de las fábricas en Zaragoza, la ciudad nunca duerme, chicas. El tiempo es oro y me he pasado de líneas. Perdón, Rebel, te invito a un ron. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Guitarras, rock and roll, chispera, sexo, mujeres, esto son las noticias perdidas. Oh, pensaba que iba a decir esto en la fiesta de esta noche. También, pero sin... ¿Mujeres? Pero sin las cinco últimas cosas. Vamos para allá, Perdi, cuando Dani. Usted quiera. Ok, let's go with the eres más news. Guapo. Gracias. Detenida una mujer por conducir un carrito de golf, borracha cuando se dirigía a comprar un espantapájaros. ¿Qué? No. Madre mía. Completamente verídica. Como siempre. Borracha, minigolf, carrito, espantapájaro. Espantapájaro es la palabra que sobra, la intrusa. Detenida es la que sobra. Sí. Una mujer fue detenida el miércoles en Indiana cuando salía de una tienda con un espantapájaro y una botella de whisky, algo muy normal, tras haber sido la policía alertada de que estaba conduciendo un carrito de golf de una manera un tanto errática. Tras ser identificada, comunicó a la policía que estaba comprando algo de decoración para Halloween, que no te lo pierdas, que queda un mes todavía, y que pensaba beberse la botella una vez llegara a casa. Sin embargo, el olor al alcohol hizo que los policías sospecharan de la mujer, que acabó confesando que se había tomado 10 whiskies, por lo que fue detenida y conducida a prisión. El carrito de golf fue devuelto. El carrito de golf fue devuelto a su marido. El whisky fue devuelto por la mujer, imagino. Chan. Ah, no, que no, aquí no es Chan, aquí no es Chan. Chan, ¿pasa otra? ¿No queréis comentar nada? Es una noticia tremenda. Hombre, yo sí. Yo tengo que contar que en mi vida he pisado un campo de golf. Nunca he tocado un palo de esos, ni he montado un carrito. Y eso es triste, ¿sabéis? Mi mejor persona. Porque te has emborrachado alguna vez. ¿Eh? Te has emborrachado. Hombre, si no, esta noche prepárate. Yo digo... Eso sí, ahora voy a jugar al pádel con Santi. Yo tengo que confesar que una vez robé un carrito de golf. Eso es cierto, ¿eh? En Torreal, Murcia, mi DNI es 48. y es muy divertido. Corre a 10 por hora, pero bueno. Bueno, mira los de Yacas. Tío, a punto de morirse el tío este. A punto. Sí. ¿Eso fue con carrito de golf? Sí. Con carrito de golf se pegaron. Que saltaban por encima de un muñeco enorme, sí, o algo de eso. ¿Y quién era? No me acuerdo cuál. Estivo y Johnny Knox. Hubo uno que se murió, ¿no? Bah, bueno. Sí, ya lo comentamos otro día. Un oficial de policía ordena que multen a su mujer por mal estacionamiento. ¡Opa! ¡Puede ser! Mal estacionamiento, y que no me refiero a que dijera, estamos ya en primavera. No, no. Un oficial de policía de Washington ordenó que multasen a su propia mujer después de que encontraran su coche mal aparcado frente al colegio donde estaba dejando a su hijo en común. La suma que tuvo que pagar la mujer del policía fue $54, o como allí dicen, Dani, dólares americanos. Of course. Y lo que es más curioso, no es la primera vez que este hecho sucede. Hace 2 años se repitió la misma escena, siendo esta vez multada a la mujer por aparcar en un carril bici. Según las palabras del policía, ni siquiera mi mujer está por encima de la ley. Y bueno, aunque no diga la noticia, las palabras de la mujer fueron: yo no estoy por encima de la ley, no, pero mi marido va a pasar un tiempo sin estar encima de la cama. Eso también te lo digo yo. ¿Y sin yo estar encima de mi marido? Eso ya no lo sé si pasaría o no. Above the law. A mí así, a bote pronto, solo se me ocurre que alguien, para hablar de multa, nadie como Santi. Nadie como Santi. Eso de aparcar mal el coche un momento... Tengo el récord de aparcar un minuto mal y bajar y tener una multa. El policía creo que hizo la cobra, o ¿cómo se llama eso? ¿El Batman? Sí. Tendrías que haber salido. ¿La cobra, el Batman? Debería de haber salido corriendo. Debería de haber salido corriendo. Desnudo. Delante del policía. Multan a un local. Sí, multan a un local de ocio en Gran Canaria porque nadie hablaba español. Ahí va. Sí, ¿eso? Es real. Habéis puesto todo en la cara de. ¿Por qué? No, sí, amigo. No, eso a Aitor seguro que le encanta esa historia. Está súper... Esa noticia le va a encantar. Pero, ¿cierto? Los propietarios de un local de ocio en Maspalomas, al sur de Gran Canaria, han sido multados con 600 euros porque nadie en el establecimiento hablaba español. La directora general de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández, explicó que los inspectores de su departamento acudieron al local tras una queja reflejada por un particular en el libro de reclamaciones y comprobaron que nadie hablaba castellano. Un decreto de 2010 del gobierno de Canarias, para que vea Dani que las noticias, las leyes absurdas no solo pasan en Estados Unidos, también en Valle Abajo. Según este decreto, se obliga a que en toda actividad turística, de ocio o restauración de las islas, debe haber algún responsable que hable español. Uh-huh. El incumplimiento de esta normativa está considerado como falta leve y se castiga con una multa de hasta 1.500 euros. Vaya putada, entrar a un sitio y no entender nada. A mí me pasa algo parecido a lo de Artur Mas. No sé si os habéis enterado. Lo de sí, ella, sí. Que no entiende a gente de ciertas partes de España. Yo el problema que tengo no es geográfico, sino cronológico. Cuando llegan las 4 de la mañana no entiendo lo que dice ni uno de Barcelona, ni de Madrid, ni de Sevilla. Me da igual de donde sea. Oye, la que ha liado Artur Mas, La que ha liado, sí. Lo único que vi la tele anoche y salió esa noticia y digo, ostras, una metida de gamba, pero bueno. Se ha armado, ¿no? Parece que hacen reportajes y está toda la gente un poco caliente. Lo recordé un poco como lo de Sergio Ramos y Piqué cuando le dijo, lo puedes decir en catalán y dice, sí. ¿Y en andaluz? ¿En andaluz? Me recordó eso, que después hubo ahí un montón de polémica y pues ahora mismo. Yo estaba, estaba escuchando a Artur Mas y estaba diciendo, ¿a qué dice Murcia? ¿Qué dice Murcia? ¿Qué lo dice? ¿Qué lo dice? ¡No lo dijo! Eso porque Canet, no, no, vamos a acabar, chicos, con una noticia muy curiosa, ¿vale? Que es que se han entregado los premios Nobel alternativos a científicos. ¿En serio? Sí, venía hablando con Santi en el coche y digo, oye, ¿hablo de esto ahora? Pues no, ¿me la has quitado? Voy a hablar yo. 10 científicos considerados como los más locos del mundo recibieron el martes los premios Nobel alternativos por trabajos un poco curiosos. Cierto. Lo vais a ver. Por ejemplo, estos se llaman los LG Nobel, ¿vale? Las ideas de distinguir a científicos cuyas ideas primero te hacen reír y luego te hacen pensar, ¿vale? Algunos de los galardonados, por ejemplo, el premio de medicina fue a parar a manos de un equipo de científicos procedentes de Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Australia por su trabajo sobre la toma de decisiones y el acto de orinar. Madre. O sea, según estos científicos, se ha demostrado que la gente toma mejores decisiones sobre cierto tipo de cosas y peores decisiones sobre otro tipo de cosas cuando tienen muchas ganas de orinar. Cuando tienen la vejiga llena, dicen que toman mejor las decisiones. Sobre todo la de ir a mear. esa la toma seguro. Es raro, tío, pero está ahí. El premio de biología, que fue para un canadiense y un australiano, por su estudio sobre la vida sexual de cierta clase de escarabajos que copula con una determinada botella de cerveza australiana. Es decir, los escarabajos copulan siempre en un sitio tapado, pues parece ser que hay una cerveza australiana que todos eligen ir ahí, fíjate. Que es el picadero de... Más o menos, de los escarabajos. Otro, el premio de la paz para el lituano Arturas Fuokas, alcalde de Vilnius, en Lituania, que demostró que el problema de los coches lujosos mal estacionados puede resolverse, atención, aplastando esos vehículos con un tanque de guerra. Porque el tío es alcalde de la ciudad y lo hizo una vez. Había un montón de coches lujosos mal aparcados y dijo, sí, pues metió un tanque y los ¡qué guay, madre mía! O sea, fue un estudio científico sobre un caso solo. Sí, yo qué sé, por 100%. Sí, amigos, la ciencia puede ser divertida. Bueno, Santi, tú que eres matemático, en matemáticas el premio se lo llevaron varios profetas que profetizaron el fin del mundo, pero fallaron, enseñando de este modo a ser cuidadosos a la hora de efectuar cálculos y suposiciones matemáticas. ¡Qué máquinas! ¡Qué bueno! Por último, el premio de psicología se lo llevó un noruego por su trabajo para explicar la razón por la cual la gente suspira en la vida diaria. Uh-huh. En fin. Yo suspiro porque he acabado. De Oslo, además. De Oslo. Pues sí, pues mola, pues eso. Hay que traerlo aquí, a Alicante o a Murcia, aquí al Levante. A la J-Pod. Que luego hablaremos de ello. Tenemos que hacer un concurso de esos de investigaciones estúpidas. Mola. Mola más. Ciencia de un modo divertido. ¿Tú eres matemático? Yo soy matemático y voy a presentar los proyectos más raros. Muy bien. Enterar. ¿Cómo sumar 2 más 2 con la palma de la mano? Esto han sido las noticias. Ya que me han metido lo de la J-Pod, voy a recordarlo. Que el microondas ha sido votado para las jornadas que este año se van a celebrar en Alicante. Los días, ¿y qué? 21, 22 y 23 de octubre. Nunca me quedo con la fecha, así que allí estaremos en Alicante para pasar el rato, para irnos de fiesta, como no. Toda la información en jpod11.com. En jpod11.com, Radio Podcastellano. Un beso a todos. Nos vamos, volvemos enseguida. Bueno, no, ¿qué nos vamos? Si me tienes que contar una mierda, ¿no? ¿Y qué? Ahí voy, hombre. Venga. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el microondas. Tu radio recombustión. Pa, tu, tu. Escucha, escucha, escucha. Está entrando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hueles? Sí. Ya somos la tortuga. Son las mierdas de Iker. ¡Ay, la el cacas! ¡Cacas! No sé por qué. Anoche me puse a escribir esto y lo primero que veo es que puse cualo. Efectos secundarios del Twitter. Por cierto, antes de que sigas, para recordarlo las multas que hemos hablado antes, Mr. Samer nos dice desde Twitter que sobre multas conoce a uno que tuvo su coche aparcado 5 días en un vado permanente y se cabreó porque se lo llevó la grúa. ¿Apuesto por mí o por él? No sé si es muy bien cuál es. ¿Algo que decir, Santiago? Vota a favor. Un abrazo, Mr. Summer, Summer Fiesta Veraniega. ¿Cuál es el origen del preservativo? ¡Toma ya! ¿Eso os gusta? El pene. ¿Hay evidencias de su uso dónde? El Vaticano. No, hombre. Roma. La antigua. Pero, ¿cuál? Grecia. La antigua Roma. Pero hasta el siglo XVI no están oficialmente inventados. Lo inventó un anatomista y cirujano, Gabriel Falopio, también el que descubrió lo de las trompas de Falopio y lo describió. Y lo de los palos. También. ¡Hey! Este diseñó el primer preservativo usando tripas de animal y mezclado con lino. Esta extraña cosa que hizo se ataba al pene con un lazo color rosa. Este preservativo era grueso e incómodo y se hizo para evitar enfermedades como la gonorrea y la sífilis. Un siglo después, el conde de Condom o Condom, que no sé dónde estará ese sitio, el conde, supongo de que en Inglaterra. En Condom. Un siglo después, ese conde, médico del rey Carlos II de Inglaterra, perfeccionó el preservativo usando intestino de cerdo lubricado con aceite. Oh. Esto era un encargo del rey, que se ve que ligaba lo suyo, aunque no me extrañaba con esos palacios. Ahora mismo tú tienes un cochazo y también ligas lo tuyo. El conde Condom. Carlos II temía contagiarse de alguna venerea. Al poco tiempo empezó a llamarse al preservativo Condom y tuvo mucha popularidad, la que anteriormente no tuvo. Las instrucciones de uso decían cómo lavar el condón antes y después del coito. Y este se utilizaba hasta que se rompía. O sea, que yo en aquella época lo tendría nuevo hasta que me muera. Y hasta la invención de la penicilina no se vio el preservativo como anticonceptivo, solo para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Joder. Y eso es. De ahí viene el condón. ¿Por qué no te traes un día a uno que lo veamos así? Uno de estos de intestino de cerdo y aceite. Qué bien. Y un tejón. Y un tejón. ¿Dolería? ¿Qué crees? ¿Y qué? ¿Eso puede doler? Vamos a ver si... Son ultra finos. Tripas de animal y lino. Y pone que era grueso e incómodo y encima te lo tenías que atar con un lazo rosa al pene. Vale. Pues ¿qué quieres? O sea, ¿va a doler? Pues claro que va a doler. Llega la hora de comer y... Uf. Tengo un hambre, macho. Oye, que Vive Sánchez ha logrado dar con la página. Oh. Ya le furula. Hola, internet, Vive. Así que dice que se conforma solo con escuchar media hora. Hoy no tendrá carcajadas, tendrá solo arcadas. Solo arcadas. Una cosa, sobre preservativo, la verdad es que la cosa evoluciona, se hacen de colores, de sabores, pero ¿por qué no hacer una ley que prohíba a los farmacéuticos cuando preguntes por una caja de condones que te digan qué? Y tengas que repetir con lo mal que se pasa. Más alto, no os oigo. Dice, hola, buenos días. Dice, hola, buenos días. Una caja de condones. Dice, ¿qué? ¡Una caja de condones! Perdón. Santi satura. Te has pasado. Satura motor. ¿Algo que decir, Pedro, sobre condones? ¿Sabes lo que son? Sí, creo que una vez tuve uno en mis manos. Y, bueno, acabó en la cartera y desapareció, ¿no? Ese típico. Se lo acabé devolviendo a Santi. Todos tenemos un condón caducado, seguro. Sí, menos uno. Una caja, quiero decir. Señor, me da una caja de preservativos. Claro, hijo, pero no lo usarás hasta dentro de 20 años. Recuerdo que en Buenafuente hicieron un concurso a ver quién llevaba el condón más caducado de todos. Aquí podríamos hacer uno a ver quién lleva el más reciente, ¿no? Ya que somos todos un poco... El menos. No lo tengo aquí. Ah, no, que no tengo. ¡Sí! ¡Sí! Venga, con esa entrevista que nos gusta hacer, nos vamos una pausa. ¿Qué viene ahora? Vamos a escuchar Rick Big Fish, un grupo que nos gusta bastante de hace mucho tiempo. Esta canción seguro que os suena algo, Come On Eileen. Aunque esta no es de Rick Big Fish, Rick Big Fish la ha versionado, pero bueno. A mí me salía como Rick Big Fish en mi lista de... Es una colaboración de descargas ilegales. No digo eso. Sí, es un featuring con una chica. Rick Big Fish, Come On Eileen. Vamos, Sika Futi. Come on, Eileen. this moment, you mean everything to me. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? ¡Madre, madre! Con José Santiago García Cremades, Caridad. Paquito Torres. Caridad. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Hola. ¿Conocéis a Ted? ¿A quién? ¿A Ted? A Ted, sí. Venga, bueno, ya. Si esa serie no vale nada. ¿Cómo que no? ¡Wow! ¿Y qué? Un perro. He sido yo que estoy trasteando aquí abajo. Ah, vale. Bueno, os voy a presentar cómo liga la fiesta del microondas de esta noche en Botellón. Esta noche en Botellón, con la colaboración de Botellón y Rapid Centro Color. Cerveza gratis para todo el que quiera venir, que no hace falta que nos conozcáis. Oh, solo un hola, buenos días, hola, buenas tardes, noches. Y ya está. Y os voy a decir unos trucos muy fáciles de cómo ligar. Podéis ligar con Dani, con Perdi, con Nicky, con Santi. Con Aitor. Con Aitor, Menta, con quien queráis. Felipe el Triste creo que también está por ahí. Felipe el Triste. Felipe. ¿Eh? Siempre viene con Aitor y está aquí porque ha dormido esta noche para esta noche estar de fiesta. Y viene Robert Pattinson. También. Algunos de estos, Germán. Venga, hasta ti. Sigue que te vas por los cerdos de Úbeda. Bueno, en el número uno quiero presentar cómo ligar con... Perdi. Ostras, miedo me está dando esto ya. A mí también. Que va a hablar de nosotros. De mí no hablo porque soy muy... Como digas algo del tamaño de mi pita... Revuélcate el estiércol y di ¡odio el estiércol! Tantas veces como Búas tiene un banco que tiene muchas deudas, vamos. Ya sabes a por quién tienes que ir. A por Perdi, sí. No a por Ike. Ya se sabe que Perdi viene a la radio por oler a Ike, que huele a estiércol y flor. Me he puesto malote. ¿Cómo ligar con Ike? ¡Oh, oh! ¡Hostia, me haga para el final! ¡No! Ahí que la única forma de ligarle es por Twitter. Escribirle a arroba Ikefuti muchas guarradas, en plan... ¡Estoy empapada de mierda! Y ahora, ¿cómo ligar con Dani barra baja González? Dani González barra baja. Barra baja. Disfrázate Barragán barra baja. Disfrázate de Dani González, de él mismo, y dile... Dile que eres el él del futuro. Es decir, el yo, bueno, el Dani del futuro. Y que has venido a avisarle de que alguien se dejó un tenedor en el microondas, tu radio recombustión, y que el mundo se va al garete. No confundir con irse al garito, que es lo que hace Ike por las noches. Decirle que es la única forma, que la única forma de evitar que el mundo se acabe es un beso apasionado contigo. Es decir, con él, es decir, con Dani González. ¡Oh, qué bien! Y hacedle fotos y pasádmelas a arroba paquito barra baja torre. Será muy divertido. Eso sí, no te quites la careta de Dani González, que tiene que ser muy divertido ver a... Todos por ahí, ¿no? A un Dani al cuadrado. Por cierto, el otro día pensaba, si metes un tenedor dicen que es malo para la humanidad, que se acaba el mundo y que solo sobreviven las cucarachas y Jordi Hurtado. Y los caballeros del apocalipsis. También sobreviven al apocalipsis, claro. Yo esa peli no la he visto. Bueno, pero la mejor forma de ligar es ser tú mismo. Si no te funciona, sé el mismo o el otro mismo o Dani González. Si ahora eso no te funciona, pídete más cerveza, que es gratis. ¿Y quién quiere ligar cuando hay cerveza? Exacto. Y el último. Ya ni nadie más, Santi. Y Paquito-Torres. ¿No dices cómo ligar con Paquito Torres? Sé tú mismo. ¡Anda ya! Billo ¡romántico! Sé tú misma. Bueno, en el tiempo que se nos echa encima. Sí. Y Perdi, que viene a presentarnos las aplicaciones de su nuevo móvil, todo lo que ha encontrado. Perdi, la Absenta. Absenta, yes. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Venga, que empezamos a mover ya el culo. Vamos. Tengo un hambre, una ganas de fiesta. Esta noche queremos que Decade Empire suene en botellón. Por favor, y esta canción también, que está muy chula. Dale, genial. Ahora cuando viene el tren, ¿no? Que no viene aún. Que no, no, sí, yo no quería subirlo. Vamos con la absenta, le toca a Perdi. Vamos. Porque esto es absenta. A las aplicaciones idiotas que he encontrado por ahí esta semana. Aplicaciones apps. A todos nos ha pasado, muchachos, que nos gusta una chica y no conseguimos reunir el valor para decírselo a la cara. Tampoco al culo. Te quiero. Son muchas las veces que yendo chispaico la has liado por llamarla, ¿verdad? Pues sí. Amigo mío, aquí tienes tu aplicación, el Drunk Dialer. ¿Qué dices? Para iPhone. A partir de ahora el Drunk Dialer te mantendrá alejado de cagarla como un pringadillo cada 2x3. Básicamente consiste en un pequeño juego que hace que los números se muevan alrededor de la pantalla cuando intentas llamar. Si vas lo suficientemente borracho como para no atinar a marcar, te estará haciendo definitivamente un favor. Igual que... Sí, igual que el Drunk Dialer, también está el Don't Dial, que es una aplicación en la que tú eliges qué contactos y durante qué horas del día tú no puedes llamar. Uh-huh. Entonces, si piensas que te puedes chispar, por ejemplo, de 2 a 5 o de 2 a 6 vas a estar muy chispado, pues bloqueas a la chica que te gusta para que no la líes. Eso sí, una vez sí que lo probó y para no equivocarse borró directamente toda su lista de contactos. Descargando. ¿Qué os parece? Pues me parece muy bien y no hemos dicho que son aplicaciones ciertas. Todas reales, si la podéis encontrar. Y os digo siempre de qué terminal son, ¿vale? Por ejemplo, el iFart para iPhone. Dani, ¿qué significa iFart? Fart, pearse, peo, sí, pedito, cuesco. Hay tres cosas en la vida que siempre nos van a hacer gracia. Mujeres entradas en carnes cayéndose, mujeres entradas en carnes a punto de caerse y los gases, ¿vale? Pues a falta de que haya una aplicación que consiga que todo el mundo a tu alrededor parezca gordo y vaya cayéndose, aquí tienes el iFart, es decir, el iPeo. Básicamente es un banco de sonidos de gases de todo tipo. Creo que me descargué una vez para Android algo parecido. Pues no fue una descarga. No llegó a ser tú una descarga. Tú descargaste. Taxi Hold'em para iPhone y para Android. Esta aplicación está diseñada para que no tengas problemas a la hora de coger un taxi, pero no uso del geolocalizador de tu móvil informándote dónde está el taxi libre más cercano. Esta aplicación simplemente consiste en el sonido de un silbido potente para llamar la atención del conductor que no te quiere recoger. Además, también está la posibilidad, esto es una gilipollez, de poner la palabra taxi en tu móvil de tal manera que se pueda ver desde lejos tan solo con poner tu móvil en posición horizontal. Qué idiota. Qué idiota. Ya tienes que tener un iPad, ¿no? Pues si os parece idiota esa, atended a la última porque es la app tontísima de la semana. La app tontísima de la semana. Zips para Android y iPhone. Esta es una aplicación donde aparece una bragueta y tienes la posibilidad de subirla y bajarla. Esto no sirve absolutamente para nada, aunque tienes la opción de elegir la ropa interior que se ve una vez que baja la cremallera. Buah. ¡Qué tontería! ¿Qué os parece la tontería? Hombre, pues si salís a algo más, pero así... No está luego la opción de... Como os acordáis en esas tarjetillas que se veía a la chica y entonces le pasaba el dedo mojado. Eso ya lo ha dicho la ladilla. Eso es lo que he dicho yo, lo de los tazos. Ah, no he llegado a oír. No he llegado a oír. Y los chupitos de esos de... Se nos escapan cosas. Los chupitos del chino... No chupes... Pues no chupes el iPhone o el móvil que tengas, que no va a salir nada. Hay unos chupitos que me daban en un chino, en un restaurante chino, que eran muy graciosos porque tú veías el alcohol y pasa como en la vida real, es decir, que ves a una chica al fondo, sí, al fondo del vaso. Y cuando te bebes el vaso, de repente ya no está y no. Como en la vida real. Como en la vida real. Pues estas han sido las cuatro aplicaciones de la semana, Dani. Cuatro aplicaciones bastante molonas. Recuerda los nombres, solo los nombres por si la gente quiere descargar. Drunk Dialer para iPhone. Por si Drunk Dialer. Dialer, por si eres un borracho y te gusta llamar a la chica porque no tiene el valor de decir la cosa cuando va sereno. Mal. Otra, el iFart. iFart para iPhone, para hacer soniditos de peos. Otro, el Taxi Hold'em para iPhone y Android. ¿Vale? Para llamar al taxi por un sonido de... Bueno, supongo que no sea esa mierda. Y poner la palabra taxi en el móvil. Y por último, la app tontísima de la semana se llama Zips, con Z, para iPhone y Android, que es la de la cremallerita. Descargando. Me gusta, me gusta. Que nos vamos ya. despedida, cierre y muerto. Empieza la marcha. El microondas, tu radio recombustión. La radio recombustión, que como todos sabéis, la recombustión empieza, la recombustión acaba. Y dos horitas que hemos estado aquí con vosotros, con vuestras cabezas, vuestros oídos, intentando que os lo paséis bien, aunque pocas veces lo conseguimos. Creo que nunca. ¿Lo hemos conseguido alguna vez? Una. Mira, mira, y fue cuando no hicimos programa. Mientras nosotros por lo menos estemos aquí pasándolo bien y el aire acondicionado siga funcionando, bien, ¿no? Sí. Todo marcha. Siempre tendremos a la gente en nuestros corazones. Sí. Y nada, te voy a decir una cosa. Me voy a poner melancólico. Te voy a decir una cosa, Dani. Si no conseguimos que la gente se ría por las mañanas de sábado, si no conseguimos que la gente lo pase bien descargando el programa y escuchándolo en su móvil o en internet o donde quiera, si no conseguimos todo eso, ¿sabes lo que vamos a hacer? Comprarla con cerveza. Esta noche. De eso se trata. De eso se trata, maldita sea. De invitar a la gente a participar en la secta, en Botellón, esta noche, cerca de la Plaza Europa. Justo detrás, en el centro de las Tascas de Murcia. Gran fiesta, el microondas. Va a tener fotocol y todo. Con Botellón, con... Sí, no veas. Vamos a tener cerveza, sobre todo para ti, que eres joven. Y ahí estaremos. Perdi, Santi, Ike, Dani... Chicos, algo que decir antes de empezar a comer y a beber como buenos habitantes actualmente en Murcia. Si queréis llorar, podéis llorar en la fiesta del microondas. Nos hemos convertido en un programa nocturno. De repente. Llorar por llorar. Llorar por llorar con José Santiago García, crema de caridad. Ya no me termino entero. Es que mola pronunciarlo. Sí, a mi madre también le gusta cuando se cabrea. Caridad, precio. Hoy estamos dando muchos datos de ti. Estamos diciendo lo de las multas. No sé si es bueno. El DNI, que tengo piso. Ahora la familia de policías que va al Carrefour a hacer la compra de la semana y la radio sintoniza Pulsa. Cierto. ¿Y qué? Pues yo. ¿Qué? Yo. ¿Qué te cuentas? ¿Tienes ganas, no? Sí, hombre, claro. De hecho, no saliste. Acabo de ver que me estaba llamando un amigo y eso seguro que se acaba de enterar que había cerveza gratis y ha dicho, coño, tengo que ir a Murcia. Hay que venir. Eras tú. Desde Alicante, ¿no? Sí. A los tres. Y Perdi, el hombre de Albacete. Esta semana que viene cumplimos años dos personas del microondas, ¿vale? En cuestión de 10 días. Bien, Dani y yo. Santi y yo, Paquito Dorre y Perdi Durden. Cumplimos los años. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar esta noche? Que nos hagamos amigos de gente que no conocemos porque han ido al microondas y puedan venir a beber cerveza porque vamos a pinchar otro par de barriles dentro de 5 o 6 días. Y como sé que a la gente le gusta tanto el alcohol y le gusta tanto beber, pues mira, que se animen. Nos gusta mucho. Que nos vamos ya. Ve sacando a Ringo, que nos da ya la hora aquí. Y tenemos que movernos. Nos vemos esta noche. Intentar estar allí, Mindangos, a las 10:30 en Botellón, fiesta del microondas. No lo perdáis, por favor, que tenemos ganas de farra. Venga. ¡Canta con el muerto! Ringo Starr, que sube a la palestra y empezamos. ¡Nos movemos ya! ¡Hasta ahora, ¿dónde chicos! ¿Dónde está Terra de Satán? Radio, fíjate, sin FM y con F. Microondas, pille. Y sentí. What do you feel? De combustión en mí. Porque tenemos de todo. Tenemos un podcast y un Twitter. Arroba el microondas, guión bajo. Microondas. Microondas. Recombustionate. Joder, ¿cómo la habéis afinado hoy? Chicos, que esta noche esperemos que la cerveza dure. Va a haber cerveza, vamos a estar nosotros. ¿Qué más se puede pedir? Pues muchísimas cosas más, pero es lo que hay de momento. ¡Vamos! A las 10:30 en Botellón, y que Santi, Perdi, Dani, aquí para vosotros un beso. Radio por fíjate, con FM, el microondas pide y sentí recombustión en mí. La tostadora, el baile de Dani González. Esta noche, el baile de la tostadora. Hoy lo hago. El Microondas. Tu radio recombustión.